La noche de que te hablé, una tertulia radiofónica de la Asociación de Vecinos Los Pinos Retiro Sur. Al vecindario de Adelfas, al vecindario de Retiro y al resto del planeta. Volvemos a la noche que te hablé, una cita quincenal de la Asociación de Vecinos de Los Pinos Retiro Sur, y vamos a entrar directamente a informar de las últimas novedades de nuestro distrito, que esta semana se centran en un par de cosillas, ¿no, Icián? Sí, la actualidad de los cuarteles y la otra cosilla, me has pillado. La cosilla es una convocatoria que tenemos para este viernes. Oye, os estáis acoplando, ¿eh? Lo digo porque... Creo que era yo, perdón. Es Icía, se acopla. No, yo en cuanto me meta un San Jacobo en la boca vuelvo a hablar. Icía se acopla a cualquier situación. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ¿Te has acoplado? Yo voy a 5 programas acoplada y ahora me echáis. Bueno, pues yo creo que de lo primero que deberíamos hablar es de la... las últimas novedades que tenemos en torno a los cuarteles, al teatro de los cuarteles de David Ciblarde, y informar también un poquito de la reunión que tuvimos el miércoles pasado para presentar la plataforma Los Cuarteles para el Barrio. Teatro, Nacho, cuéntanos algo. Lo tuyo es puro teatro. No, bueno, pues estuvo bien, ¿no? Estuvimos precisamente en el salón de actos de la Escuela de Música, la Escuela Municipal de Música, Plácido Domingo. Que bueno, para estar así en un contexto que nos permitiera hablar de algo tan artístico y tan cultural como el planteamiento que nos hacen para los cuarteles de David Ciblarde. Bueno, lo que queríamos presentar era un clásico, y es la lucha de los vecinos y vecinas porque en los cuarteles de David Ciblarde haya centro cultural y haya casa, o sea, polideportivo. Un teatro. No, la lucha de los vecinos, bueno, porque haya un centro cultural y un polideportivo, efectivamente. Lo que pasa es que el polideportivo ya se consiguió hace muchos años. Bueno, se consiguió una parte del polideportivo. La cubierta. Y la otra parte se la pasaron por el forro. E hicieron pisos y hicieron lo que han hecho. Pero bueno, fue una victoria parcial. Y ahora estamos peleando para que abran el teatro, como hemos contado aquí ya muchas veces. Y el acto de presentación del otro día iba en ese sentido. ¿Qué ocurre? Que el ayuntamiento, que nos había dicho ya muchas veces que lo que está ocurriendo ahí es que están esperando que venga una empresa privada a hacerse cargo de las instalaciones porque ellos no tienen presupuesto, ha decidido misteriosamente y de repente que lo van a abrir y que lo van a gestionar y que va a haber una gestión pública. ¿Y qué sospechamos que late detrás de este cambio de actitud del equipo de gobierno municipal? No sé, ¿qué sospechamos? ¿Año electoral quizás? O como... No, yo creo que ahí hay un par de cosillas. Una es que han fracasado de nuevo en su intento de localizar una empresa que se hiciera cargo del acondicionamiento que falta del teatro. Y luego yo creo que también están notando un poquito pues la presión que no hemos empezado nada más que hacer de cara a reivindicar el teatro. Tanto, no te preocupes, que hay muchos chinos. No, pero parece ser que los chinos tienen otros planes en Madrid. Y bueno, ¿cuál exactamente la propuesta que tenemos ahora mismo del ayuntamiento? ¿Cuál es? Creo que son estos cascos los que se están acoplando. La propuesta que tenemos del ayuntamiento ahora mismo no es ninguna. Es que... Por la información que nos han dado. La información es que lo va a gestionar la empresa pública Madrid Destino, me parece que es, ¿no? Sí, Madrid Destino. Y bueno... Pero no es que no lo hayan dado, es que lo hemos leído en los medios de comunicación. A nosotros no nos han dado ninguna información todavía, porque a pesar de que les hemos dicho reiteradamente nuestro interés porque se abran los cuarteles y porque participar en el modelo de gestión o participar al menos en cómo se van a diseñar las actividades que hay ahí, bueno, quiere decir que el programa de máximos de la Junta Municipal de Retiro era proponerle que la empresa privada que entrara a gestionar reservara al menos un día o varios días al año para que la Junta Municipal programara. O sea, que es un programa de máximos bastante misérrimo. por emplear un término así rebuscado. Vamos, que es una birria de programa de Máximos. Entonces, bueno, pues ahora entendemos que al ser una empresa pública la que lo va a gestionar, pues las posibilidades de participación se multiplican. Es decir, que depende de la voluntad política de los que mandan que participemos o no. Y me temo que la libertad política de los que mandan es que no participemos. Pero bueno, esas las voluntades políticas, como tenemos ya una amplia experiencia, pues también se modifican en función de las presiones y de la caña que les podamos dar, vaya. Bueno, y el miércoles lo que presentamos fue la plataforma Los Cuarteles para el Barrio, que básicamente está compuesta por entidades sociales del distrito, que reclamamos. También recibimos el apoyo de algunos partidos, de algunos partidos políticos que, bueno, se comprometen a incluir nuestras demandas en sus programas para las próximas elecciones. Y básicamente tenemos la siguiente reunión de la plataforma este viernes a las 5 de la tarde. Nos vamos a reunir. Creemos que, por lo que nos informan, que van a venir más entidades, se unen a la plataforma, de las que ya venimos funcionando. Y el objetivo es crear grupos de trabajo para poner en marcha las iniciativas que queremos hacer para reivindicar, que básicamente son un par de actos públicos en marzo y en abril con actuaciones musicales y teatrales. También estamos promoviendo una recogida de firmas y también estamos solicitando una reunión con el área de las artes para que nos expliquen un poquito más cuál es esa alternativa que han anunciado básicamente por Twitter. Y no sé si quedaría algo más que contar de la actualidad de los cuarteles. No, de los cuarteles no, pero como invitar a la gente a que firme. Tenemos firmas digitales, no sé si vamos a tener firmas en papel. Sí, hay previsto hacer una campaña también de recogida de firmas en papel, pero ahora mismo tenemos una en Abaz, una de estas plataformas para recoger firmas en internet. Y bueno, lo tenemos subido en nuestro Facebook y en nuestro Twitter, de tanto de la Asociación de Vecinos Los Pinos como del Centro Social Seco. Ahí está accesible esa recogida de firmas y os animamos no solamente a que firméis, sino que también a que lo compartáis con vuestros contactos. Y también habrá recogida de firma normal, o sea, de la de toda la vida, sí, o sea, en papel, que también os animamos a que participéis en las mesas, a que os paséis por los actos y por Seco y por los actos que organizan las asociaciones del barrio para dejar vuestra firma. Y el viernes es la convocatoria pública, ¿no? El viernes no es. El viernes es una reunión de todas aquellas entidades que quieran unirse y todos aquellos vecinos y vecinas que también quieran colaborar en este objetivo de lograr que se abra el teatro y que podamos, pues, de alguna manera los ciudadanos participar en. Hay que animar a la gente a que venga el viernes. Por supuesto. El viernes además hay otra convocatoria que yo sé que aquí hay alguien que tiene muchas ganas de anunciarla. ¿Verdad, Pilar? No, bueno, pues luego esperamos que toda esa gente que estemos o vaya al acto de los cuarteles, que se redirijan hacia el Centro Social Seco, porque aquí estaremos a partir de las 7 empezando a organizar ya con 6 meses de antelación lo que son las afamadas, prestigiosas y célebres fiestas de San Juan de Retiro. ¡Célebre! Y nada, que os animamos también a todos los vecinos que se puede luchar por los cuarteles y también se puede festejar. No, además me temo que en las fiestas también seguiremos luchando por los cuarteles. Por los cuarteles y por muchas más cosas. Yo creo que es una convocatoria de la que tenemos más ganas todos y animamos, porque queremos que sean unas fiestas compartidas con nuestro vecindario, con las entidades que componemos el Centro Social Seco y con todas aquellas del distrito que se animen a participar en unas fiestas autogestionadas por todo lo alto, porque este año lo vamos a petar, ¿no? Sí, además ya me he fijado que aquí en la pizarrita que tenemos aquí en el Centro Social Seco, donde hay un contador exacto, y milimétrico de que quedan menos de 150 días ya para las fiestas, ya porque hay alguien que todos los días va descontando los días. Todos los días no, pero casi todos. Casi semanalmente, ¿no? Se retrasa un segundo cada 1500 años. De la pizarra. 150 días, luego ya no nos va a dar tiempo a prepararlas bien, o sea que tenéis que venir todos el viernes a ayudar. Oscar, que nos pilla el toro. No, Oscar lleva un año, o sea, desde el 2013 llevan queriendo preparar las fiestas del 2015. Este año hay que prepararlas. Hay que empezar a prepararlas antes para que no nos pille el toro con ese cambio de gobierno que pueda haber en el Ayuntamiento de Madrid. Efectivamente, vamos a terminar preparando las fiestas del 2016 antes de que empiecen las del 2015. Y bueno, ¿qué cosas vamos a preparar? Pues vamos a preparar los conciertos, vamos a preparar el chiringuito, vamos a preparar... Sesión Bermú. La sesión Bermú, que el año pasado fue la gran novedad y el gran éxito. Karaoke. Los torneos deportivos. Los torneos deportivos, el karaoke. Karaoke sin animación esta vez. Trueque. Bueno, yo propuse lo del... El otro día en la reunión de SECO... Lo del concurso de voceo. De voceo. Tú que eres aficionado y tienes equipo. Sí. En el estanque del Retiro. Al voceo, como lo de Mohamed Ali o qué. No, de voceo de en el agua. En el agua, en el agua. En el agua. Vestido de buzo en el agua dando voces, ¿no? Era algo así. En el estanque del Retiro, yo lo estoy pensando. Podemos hacer el primer campeonato mundial de voceo. Con la boca llena, dedícaselo. Pablo Carrascón, un saludo. Y bueno, Pablo, la noche pero no, esto no es la noche que te hable con la boca llena. Pero Nacho, a mí me dan miedo las carpas, de ese estanque. No. Se han comido personas. Poquito a poco iremos desvelando cómo puede ser un campeonato de voceo en el estanque del Retiro, que lo vamos a poder hacer, si queremos, con todas las garantías. Sin que nos moleste nadie. Sin que nos molesten las carpas. Sin que nos molesten las carpas, ni los guardias municipales, ni nadie. O sea, vamos a poder hacerlo. Vamos a poder hacerlo. Bueno, pues yo creo que animar a la gente a que venga a las 7 de la tarde del viernes para empezar a preparar esas fiestas y que traigan ideas frescas y propuestas para petarlo por todo lo alto en el mes de junio, en San Juan. No, vas a tener un DJ además este año. Pero no te hablo del voceo, que yo no lo he entendido. Bueno, luego te lo explico. Ah, vale. Que es lo que tiene las arquitectas, que hay que explicarle las cosas. Sí, porque lo técnico es que es complicado. Vamos a poner música, ¿no? Sí, yo creo que tenemos por ahí una propuesta para... Vamos a empezar con el tema de Dichia, uno de los que nos ha traído, que son francamente bien elegidos. Y lo vamos a poner, ¿no? Venga. Yo sé que a alguno a lo mejor no os gusta mucho, porque a lo mejor no es vuestro rollito, pero sí, igual os aguantáis. Que lo presente, ¿no? Ah, es verdad, ¿y por qué? ¿Por qué este tema? No, sorpresa, sorpresa. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Me han dicho que ponemos una música buena. Sucederá un suspiro transparente. No entiendo lo que has esperado. Me confundo tu voz cuando hablamos. Te sentí tan cerca. Nunca sospeché lo que me esperaba cuando te vi besando a una mujer en el campo. Te vi besándola cerca del mar, también en la ciudad. Te vi besando a una mujer en el campo. Te vi besándola cerca del mar, también en la ciudad. Esto seguirá, seremos tan amigos. Desde lejos los veré pasar, desde atrás de un cristal. Y mi cuerpo no te recordará, serás un anhelo, una puerta que nunca abrirá. Eso ya lo entiendo, ahora ya lo veo, porque ahora ya besándola cerca del mar. También en la ciudad. A entrar a nuestro tema principal de debate de la noche de Tablet. No, pero tenemos que convocar para el viernes que nos vengan a ver una película de medios comunes, puede ser, me he enterado bien. Cierto. Medios públicos. De medios públicos. Sí. Yo creo que eso que nos puede dar más información es nuestro técnico. Rafa Malas. ¿Este viernes? El viernes que viene. Ha puesto una cara como que, de, que tiene mucha información. No, pero es el viernes que viene. Sí. Bueno, es una convocatoria para hablar sobre los medios públicos, sí, está convocado Telemadrid. Creo que también. ¿Pero de Madrid va a venir un representante de la Comunidad de Madrid a contarnos? No, de Telemadrid Televisión. Creo que todavía queda gente que no. A lo mejor este es que no trabaja. A lo mejor este es que no trabaja todavía en Telemadrid. Los trabajadores de Telemadrid, ¿no? Sí, los ex trabajadores. Creo que la plataforma, no sé si la plataforma también de Salvemos Telemadrid y gente de la plataforma creada en RTVE por un montón de trabajadores de distintas sensibilidades y tendencias, llamada Hazlo Público. Vamos a estar todos ahí, vamos a ver el documental que vais a proyectar y luego pues habrá una charla de debate más que interesante sobre eso, sobre los medios públicos. Y la necesidad que tenemos de los medios públicos y que debemos de reivindicar los medios públicos porque son nuestros y no lo deben. Público es de la comunidad, no del gobierno. Correcto, claro. Ni de la comunidad ni del ayuntamiento, son de todos. O sea, no digo de la comunidad de Madrid, digo de la comunidad de... De los individuos. Del colectivo de personas. Que somos personas humanas. No, sí que es cierto. Yo creo que no hay conciencia de lo público y que debería de haberlo. Porque, al fin y al cabo, las radios y las televisiones están al servicio de los ciudadanos. Y eso no lo tenemos que olvidar nunca. Y no parece cuando ves algunos telediarios. No, está claro. Ver Televisión Española ahora es bastante duro. Como hace, bueno, ver Telemadrid. Creo que... Las privadas uno ya más o menos sabe de dónde vienen, dependiendo de quién sean y de quién pague y afore, pero las públicas no deben de entrar en esa dinámica, tienen que estar para los ciudadanos y sobre todo ser un servicio público, que no se lo olvida a nadie. No solamente en cuestión de información, sino de programas y un montón de cosas más, que es obligación además, para eso están. De hecho, fijaros que está regulada que tiene que haber participación ciudadana en los medios de comunicación públicos. Y no existe. Es decir, que hay mecanismos por los cuales la sociedad civil podríamos participar, tener programas, podríamos participar en la programación de las televisiones públicas, las autonómicas y las municipales, allá donde las hubiera, aquí no la hay. Claro. No la hay, no. Y bueno, pues como siempre son artículos y son normativas que se quedan ahí, que visten un poco el papel, pero que no... Pero fijaros lo importante que sería... Que, por ejemplo, y lo necesario que es, que bueno, que al final somos los ciudadanos y las ciudadanas las que terminamos dotándonos de esos medios de expresión, como este ejemplo, ¿no? Por el que estamos aquí hablando, vamos, como Agora Sol. Hombre, y lo interesante que sería, y ha habido alguna experiencia en algún momento, yo creo... Hombre, hay que hablar bien en la última experiencia que hizo el Partido Socialista, de eso hay que hablar bien porque sí que es cierto que consiguió un equilibrio, ¿no? Hizo un consejo de administración en el cual estaban representados todos los partidos políticos y los servicios informativos estaban sobre todo gestionados por profesionales y por criterios más profesionales. Y es cierto que no había una forma de hacer información. El trabajador, el periodista, el que creaba la información. Y esa era la forma de que de alguna vez De hecho, se forraron a ganar premios, por algo sería, no creo que se los regalaran todos. Y lo que no se puede es estar al servicio del gobierno de turno que emplea sus cacicadas. El otro día, además, quiero comentar esto porque, mira, viene a huevo. El otro día venían diciendo que había una... La jefa de economía, por lo visto alguien la ha puesto encima de la mesa. Sí, alguien la ha puesto encima de la mesa una soga. Y bueno, todo el mundo se ha echado las manos a la cabeza, que esto se va de las manos, que no sé qué, no sé cuánto. No hay que olvidar, yo no estoy, por supuesto, de acuerdo con ese tipo de tácticas, porque no creo que vayan a ningún sitio, pero que a nadie se le olvide que esa señora, nada más entrar al PP, hizo una lista de gente que era sospechosa políticamente hablando y todos los que formaban parte de ciertos partidos políticos. Y esa señora, no sabemos si aposta o no, la cosa es que se filtró ese correo que iba no sé dónde y todo el mundo lo leyó ahí en televisión. Quiero decir, esas prácticas tampoco son buenas, y ni lo uno ni lo otro, ¿sabes? Entonces, estas cosas son las que se ven y las vives allí todos los días, y eso es complicado, muy complicado. Bueno, pues parece que el tema es apasionante, que es una propuesta... Bueno, va a ser muy interesante el viernes. Además, lo de Telemadrid tiene mucho que decir. Exactamente. Sobre esto. Y yo creo que es una propuesta interesante para dedicar la tarde de un viernes, para pasarla aquí en el Centro Social Seco, viendo ese documental y viendo el debate posterior que vamos a tener. Una anécdota. Como la historia de Seco es tan larga, pues tiene anécdotas prácticamente para todo. Entonces, no sé si os acordáis, bueno, los que estamos aquí sí, de la gente que nos oye, si es que alguien lo hace, no sé si se acordará, y si no se acuerda, pues yo os lo cuento, que hay un vídeo, un documental que hicimos en su momento que se llama El Oro de las Californias. El Oro de las Californias, no El Loro de las Californias. Y bueno, pues cuenta un momento de la historia del centro social y de la lucha de los vecinos del barrio de las Californias por quedarse en el barrio, etcétera, etcétera. Ese reportaje lo hizo gente de Telemadrid, gente que trabajaba con la CGT y que estaba en la asociación sindical de CGT en Telemadrid. De Telemadrid y nos fue de gran ayuda. Y bueno, pues siempre ha habido una cierta relación afectiva entre el centro social y algunos trabajadores de Telemadrid. Es que además, nosotros cuando iniciamos la plataforma empezamos a hacer vídeos y a entrevistar a la gente de la calle para un poco palpar qué tipo de sensibilidad tiene la gente hacia... Y la gente no tiene una conciencia de que es suya. Claro, es que es jodido. Si el gobierno de turno llega, la trinca y lo usa como boletín, pues es complicado que la gente tenga esa conciencia. Y yo creo que la gente tiene que volver a tener esa conciencia. Es importante. Hay que salir a la calle y reivindicar que la tele y la radio son públicas y son nuestras. Y que tenemos derecho a que se nos trate con respeto. Que no lo hacen. Muy bien, pues ya sabemos cuál es la alternativa, la dentro de dos viernes aquí en Seco. Viernes 6 de febrero a las 7, ¿no? A las 7. Fíjate cómo es este programa de dinámico, de divertido, de fluido, de fresco, que no teníamos tema y anunciando sois muy frescos. Anunciando una actividad, pues nos ha salido un tema aquí de debate apasionante que lo hemos diseccionado con una precisión de cirujano. Yo creo que se merece otro tema. Que se merece otro tema. Celebremos. Otro tema. Sí, vamos a pinchar el tema que propongo yo. El del Evangelis. Bueno, yo lo quería guardar para el final porque es un temazo apoteósico. Sí. Además, yo creo que se merece. Esta semana que pongamos a un músico griego, ¿no? Sí, es que a Palma. No, porque sí. lo dices por algo, lo de griego, no entiendo. Sí, bueno, está de moda Grecia. ¿Verdad? Sí. Thank you. Hola amigos de la noche, de la carretera. Después de este momento que hemos tenido tan íntimo, Scorpio, ¿por qué nos has pedido este tema? Bueno, pues el motivo es que se acercan los carnavales y este programa, La noche que te hablé, se disfraza de otro programa de televisión, de Qué grande es el cine, ese programa de José Luis García. Y bueno, y como lo que vamos a hacer es comentar una película de ciencia ficción, pues yo creo que lo mejor era poner la banda sonora de un clásico de la ciencia ficción como es... Todos somos replicantes en el fondo, yo creo. Sí, algunos más que otros, pero sí, sí. Bueno, ¿cuál es la sinopsis de la película, Guille? Pues, bueno... Llega un tío y mata a otro, entonces va ahí... No, yo creía que íbamos a copiar a replicar a otro programa de la tele que se llamaba Cine de Barrio, ¿no? Que igual también pegaba Cine de Barrio. O La noche del cine español. No, lo de Cine de Barrio también. Bueno, y... Porque lo que le falta a este programa es, o sea, este vídeo es un pianista. Uy, hermano. Sí, a un pianista y a ¿cómo se llamaba esta? A Carmen Sevilla allí cantando las alabanzas del gobierno de un rollo manifiesto ahora bueno, solo, algo así te refieres. Pero esa sinopsis que te has marcado pues, antes sinopsis, nos pues, ¿de qué estamos hablando exactamente? Pues estamos hablando se preguntará nuestro público. De un corto de ciencia ficción de unos 14 minutos que se puede resumir básicamente en la siguiente frase. Un argentino huye despavorido ante la llegada de Ana Botella al Ayuntamiento de Madrid. 3 años más tarde, cuando sabe que las elecciones están cercanas, vuelve esperanzado de que cambie la gestión del Ayuntamiento de Madrid. Y entonces nos cuenta todas las bondades que ha sucedido en Madrid a lo largo de estos años. Yo creo que hay que aclarar que estamos hablando de Momentos Madrid, que es el hit que lo está petando en Facebook ahora mismo, y que es el vídeo que ha elaborado el Grupo Municipal del Partido Popular para despedir la maravillosa gestión de la alcaldesa doña Ana Botella. Yo empezaría diciendo que es una de las piezas de comedia involuntaria más importantes después de Raza. Sí. O sea, entendemos lo que es comedia involuntaria, que son aquellas películas que no se han hecho para ser comedia, pero sin embargo son comedia, ¿no? Porque te parten la caja viéndola, ¿no? Lo que no hemos yo por lo menos no he entendido lo de Raza. ¿Por qué lo decís? Raza es una peli que una hizo peli... que el guionista era Franco. Era Franco, ni más ni menos, o sea, que imagínate. Con ese título que iba a ser. Y con ese sentido del humor, que no tenía el nombre, pero que le salió una cosa que si la ves ahora, fuera de contexto, también, hay que decirlo, cuando ya no da miedo, pues te partes. Porque era de miedo en su momento, ahora ya... Daba mucho miedo, además. Y esta, en cambio, la propuesta que nos hace el Partido Popular es básicamente, yo creo que una road movie de ciencia ficción en la que, pues eso, un argentino que vuelve después de 4 años circula por las calles de Madrid o de los mundos de Yupi, porque sí. El circuito que hace el muchacho no se parece al que hacemos nosotros habitualmente por nuestras plazas y por nuestras calles. En absoluto, el hombre llega al aeropuerto donde le reciben explicándole todo lo bonito que es Madrid, los taxistas que tienen tarifa fija y le conducen hacia el centro de Madrid. Y a mí me gusta un detallito que según viene, hay un momento que no he entendido muy bien por qué enfocan una cosa que pone Valdebebas y sale una casa como en construcción, ¿no? Como, oh, mira qué bien, todavía seguimos haciendo casas en Madrid. Todavía estamos metidos en el círculo vicioso del ladrillo. De ladrillo, como si... Alguien se está llevando unas comisiones por ahí. Y eso ya ha sido lo primero que me ha llamado la atención, como si no hubiera suficientes casas en Madrid, como si no hubiera suficientemente gente que está teniendo problemas con sus casas en Madrid, como para encima sacar más el tema de construcción, ¿no? Y luego llega... Y va a una casita en un barrio y lo primero que hace es pasarse por el mercado de Barceló, que han remodelado al lado ahora de tribunal, y se pasa por un pequeño comercio. Y bueno, no sé, creo que Itziar tenía un comentario sobre lo que pasaba en esa plaza antiguamente. Bueno, ¿no? Aparte del misterio anterior de que se montara en un taxi con tarifa plana y no hablaran durante todo el trayecto de cómo odia la tarifa plana el taxista y el cliente, porque creo que era una elipsis dramática. Y lleva puesto onda madre. Oye, que la tarifa plana son 30 pavos, que le dice el personaje. Sí, pibe, que no tengo plata, tal, y si no te preocupes, que es tarifa plana y son 30 pavos, 30 pavos. Pavos, o sea, según llegas te soplan 30 pavos nada más salir del aeropuerto, bienvenido a Madrid. Y vayas donde vayas, yo antes pagaba 21. Y luego 3 churros, o sea, 3 euros sí. por un chocolate con churros, ¿no? Que eso es lo que más me gusta, que le cobran 3 euros efectivamente por 2 churros, que me fijo yo y un chocolate, y luego escribe en su libreta, más progreso. Y dice, ¿cuánto lo echaba de menos esto? ¿El qué? ¿Que te tanguen, pringao? Exactamente. ¡Qué boludo! Más progreso en el precio. Y luego sale la señora de la pastelería, después, del diciendo que la van a denunciar a la botella por... Es verdad, que han tenido que por retirar. Por utilizar su tienda, contando mentiras y diciendo que... Bueno, que le habían dicho, al parecer, diciendo que era para promocionar Madrid. Sí. Y la señora ha dicho, no es que no era para... Dice, luego he pensado que era para promocionar el Partido Popular. Dice, pero tampoco, era para promocionarse ella. O sea, y... Oye, ¿y qué han hecho? ¿Han quitado esa parte o no? Sí, lo han quitado. No, lo han quitado. Yo creo que lo que han hecho es difuminar la parte en la que ponía el nombre del Harina. Bueno, claro, han quitado la parte. Estuvo el vídeo baja, o sea, caído durante unas horas que no se podía encontrar y estaban retocándolo para que no se viera el nombre del comercio y no tener problema. Ah, porque ahora ya no se veía, pero claro, se intuía por ahí que estaba el nombre, pero como difuminado, como si la imagen fuera borrosa por el tipo de plano. Sí, lo han quitado. A mí me gusta mucho la escena del abuelo. Que está cuando le cuenta su vida al abuelo, que bueno, pues que está ahí en la parada del autobús y le dice pues lo bien que está, porque bueno, a pesar de su reciente viudedad, pues los servicios sociales del ayuntamiento le ayudan, tiene servicio a domicilio, que por cierto es uno de los servicios que se ha recortado más en el último año concretamente, pero en los últimos años han recortado horas, días y familias que personas, tienen... es decir, familiares en situación de dependencia y es una de las necesidades que tienen que cubrir los servicios sociales, porque esas familias, algunos lo hemos vivido en primera persona y sufrir un recorte de horas en la ayuda a domicilio te compromete realmente un montón de cuestiones de tu vida. Y bueno, pues toda una serie... Yo pensaba que estaba delirando, como es ciencia ficción la película, ¿no? Cuando salió la botella diciendo que las plazas son para los ciudadanos, para que las disfrutemos los ciudadanos, las plazas públicas. Con las, no sé si, bueno, no sé si dice, pero es que cuando paso por una plaza pública, o sea, es que los ciudadanos, no hay ciudadanos. O sea, hay ciudadanos que pasan de largo, pero no tienen dónde sentarse porque los alcorques esos que ponen así con un escaloncito, pues le ponen unos pinchos o una barandilla. En vez de, no hay bancos. En todo caso, hay bancos de una plaza para que la gente no hable. Si no, esos maravillosos bancos que han puesto en las marquesinas. Sí, claro que bueno, claro. Los antipersonas, los bancos antipersonas. Sí. Que, por cierto, habría que felicitar a los compañeros. ¿Cómo se llama el colectivo este de Moratalaz? Moratalaz 14 o... Distrito 14. Distrito 14. Distrito 14, que bueno, que ha hecho esa acción en la que desmontan ahí con una llave Allen ese reposabrazos que no permite a la... Claro, o sea, tumbarse a la gente. A ver si lo replican en otros barrios esa acción. Y luego me he fijado yo, porque cuando escriben la famosa libreta que recorre el hombre este argentino por Madrid, hay un momento que pone algo como renovación 100% de todas las marquesinas a coste cero para los madrileños. Mentira, o sea, que van poniendo ahí pequeños detalles que no te mentira y gorda. No te fijas. Eso es lo que se ha contado, efectivamente, pero lo que ocurre es que el ayuntamiento deja de ingresar lo que ingresaba por la publicidad de las marquesinas de la MT. Ya no lo ingresa el ayuntamiento, ahora se lo queda la empresa que las apuesta. Y a cambio pone esas útiles marquesinas, que ya me contarás tú para qué sirven. Porque la necesidad que había, ninguna. Y a mí hay otra cosa que me gusta, que es que el sujeto que protagoniza el vídeo, che, el boludo, es actor, y entonces encuentra trabajo en el teatro. Porque claro, la promoción, me imagino que es un mensaje que quiere decir que la promoción cultural que hay en Madrid hace que, bueno, pues que teatro. Los actores ya no quieren ser camareros, sino que pueden venir desde de fuera incluso a trabajar, a encontrar trabajo en el teatro. Bueno, es que es desternillante la cosa. ¿Y qué nos querías comentar de cuando habla con el jubilado ahí en el autobús? Eso, que he comentado, sí. Ay, de jubilado quería decir yo una cosa, que como si hubiera podido hacer una versión de este vídeo para burlarme. Esa es otra. Ahora podíamos hacer, porque hablamos. Bueno, seguro que hay otros momentos inolvidables. Hay otros momentos inolvidables. Sí, pero ahora después hacemos la versión íntegra, sí. Si quieres, alternativa. Hombre, íntegra. Sí. Una suecada. Hacemos una suecada. Aquella película que hacían. Podíamos hacer una suecada. Entonces no lo digo. No lo digas. Sí que con los momentos inolvidables y luego hacemos. Esto me lo guardo para luego y voy a decir otro momento inolvidable como exiliada, aunque estamos aquí en retiro, en el vídeo sale un buen rato mi barrio de origen, que a lo mejor lo digo y me echan del programa, yo soy de Champi. ¡Censura! Soy de Champi. Hasta luego, Viciar. El 3 es el que cortamos, ¿no? Madre mía, cómo está el patio. Bueno, pues de ese barrio... ¡Chamberí! Pues había una vez, hace muchos años... Eso no es un barrio. ¿Cómo que no? Y mira cómo somos. Es un distrito. ¿Qué ¿Por qué no me veis? Porque vamos. Es una zona. Es un trozo. Pues el distrito más, es el distrito más poblado de Madrid. Como vengamos todos enfadados. Y si todos los chinos saltan a la vez, la tierra, no sé qué. Pero es que no van a saltar nunca a la vez, no os dais cuenta. Este troleo me parece, vamos, inadmisible. No, pero cuéntalo, venga. Pues nada, con los inmigrantes. En el vídeo no sale el campo de golf, que podría salir porque en el campo de golf tenemos, por Dios, pero sí que sale lo que en su día fue el único estadio de atletismo que está dentro de la M30, que estaba dentro de la M30, donde todos los niños de los colegios del barrio de Chamberí íbamos a hacer educación física, con lo cual yo tuve la suerte de hacer atletismo, esgrima, de todo, que en vez de estar encerrado en un patio como un hámster dando vueltas, que es lo que hacen los niños de mi colegio ahora, por ejemplo, y la gente podía entrenar. Todavía vas al colegio. ¿Qué? Todavía voy al colegio, claro. Se le está atragantando quinto de primaria. En San Marino escolarizan hasta los 37 años. Que tú en el recreo saltabas con pértiga, lanzaba la jabalina y el martillo. Y que nos han puesto un gimnasio horrible, de pago, que supuestamente es un poquito más barato si eres del barrio, pero tienes que esperar 14 años de lista de espera para poder entrar, que se llama Go Fit, ya no hay nada al aire libre. En el vídeo dicen que lo han abierto, que está muy bien, pero no dicen que ha estado cerrado, sin hacerse ni obras ni nada, 5 años. Porque lo cerraron. Perdón. Oye, me odiáis. No. Es que me he acordado. Te odia, Nacho, nada más. De que termina. Venga, que en la página web de Lamentos Madrid, donde sale el vídeo, está pues por distritos un poco los logros que sean. Y en el distrito de Retiro hay 3 logros. No, hay más. ¿Ah, sí? Sí, yo he visto 3. La biblioteca de la Casa de Fieras del Retiro. Bien. Está el huerto urbano. Bien. Que, o sea, que, ¿a quién se le ha ocurrido el huerto urbano? ¿A Ana Botella? Venga, si cuando fuimos a decirle del huerto urbano me dijo, hombre, es que no vamos a hacer un huerto en el Retiro. Que le tuve que decir, alcaldesa, ya hay un huerto en el Retiro. Os lo juro. Y a lo que hice día fue inaugurarlo o algo, sí. Al menos. Sí, pero lo mejor. El huerto urbano de Adelfa, que ha sido una pelea, que lo hemos conseguido después de estar haciendo los 2 años nosotros. Esto haciéndolo. No lo sabía yo, lo vamos a tener que poner. Y el otro, los cuarteles. Claro, dice teatro y centro cultural en el Dauiz y Velarde. Por toda la patilla, lo dicen. Sí. Teatro ahí, lo que pasa que no. Joder, pero empezaron a hacerlo 3 legislaturas. Es que no. Tenía que estar abierto desde el año 2008. 2008, hace 5 años. Y está cerrado y llenando. ¿Cómo 5 años? ¿En 2008? 5. ¡No! ¡7! ¡Madre mía! Otra que va al quinto de primaria. Sí, es muy fuerte, lo del vídeo este es muy fuerte. Yo lo recomiendo. Y. ¿Qué ibas a decir algo? No. Y Chía tenía que. Lo iba a decir Chía, pero no la dejáis, no, a la pobre. No, ya voy a continuar, pero bueno, que en mi bar también pasan cosas. También sí, en tu barrio sí, cosas. Pues nada, montáis una radio y te vas allá a contarlo. Es que a lo mejor lo tengo que hacer. Lo que podríamos hacer es el vídeo alternativo. La suecada, ¿y por qué no ponemos una canita? Un tema y hacemos la suecada. Y después hablamos de la suecada. Oye, ¿qué tema ponemos? A ver, ¿qué tema pondríais en tu barrio si tuvierais una radio? Si tuvierais un centro social y una radio que pudierais poner temas, ¿qué tema pondríais? XY, ¿cuál es el tuyo? El de Inner Circle con Chronix. Inner Circle, has dicho. Inner Circle. Es que yo soy de Kingston. California. No, y yo de Chamberí. El barrio castizo por excelencia. Chamberí. They shall blank. I never ask you, not know what you tell me. I beg you daily to cease and still you keep talking. Me granny tell me from your little baby, he that keep at his mouth shall stay out of problem. Hear me? See like you was a who's carrying jail. So I ain't carrying a no more. That chatter with me will chatter of me. My murder up big in fun. Oh Jay, your mouth I go put you in a problem. Problem. See a kaya mountain. What? You are go weak. See a kaya deep. Creation make a ball. See a kaya mountain. Every thief is a liar. Every liar is a thief. Amen. Remember you tell me Teflon hate me. Say what? Then you tell Teflon can it say it him like a dull surprise. Don't believe you. You're wicked. Amen. You tell me woman, tell me you have another lady. Like, then you tell me, say she have a man wherever I rise. Murder out of my sea. I saw me know you is a news carrying jail. So I ain't carrying on. No, you know that chatter with me will chatter of him out. Murder up big in farm. Oh, jail. Slumber. So me know you is a Peter Plunder. Come like in a fear the man we roll the thunder. Never. So me feature cast a 32 teeth asunder. Hey. Oh, Jay. Oh, Jay. Your mouth put you in a problem. Deep, deep problem. Nobody never tell you. Aquí seguimos entre paz y amor después de este tema. Y porros. En la es nave interestelar Adelphus 4. Bueno, no, quería hablar de este tema que se llama Tenement Yard, que es un tema que recuerda a Jacob Miller, el vocalista de Inner Circle, uno de los grupos más conocidos del reggae. Y que habla un poco de una vecindad, de una comunidad de vecinos, ¿no? Y los problemas que puede haber, y en este caso Chronix, como es más actual, habla de que toda la gente no se habla mucho entre ellos y están ahí todo el rato con los teléfonos, los iPads, los no sé qué, y como que reivindica un poco más que la gente se reúna y haga cosas sin tener que de por medio unos teléfonos. Y eso que estamos desde la nave interestelar, ¿eh? Pero que no tenía móvil el Rastafari ese, ¿no? No, claro que no. Lo que tenía era una envidia que sin... se corroía por dentro. Y un dentro, pedo de petas hacer, que lo tiraba para atrás. Voy a hacer un tema. Pero bueno, ¿qué ha comido este hombre hoy? Bueno, vamos a centrarnos. Venga, un poquito. La socada. ¿Cómo sería el vídeo que hicierais de a partir de lo que nos proponen nuestros amigos del Partido Popular? ¿Cómo sería el vídeo? Por ejemplo, llega el... Pues yo cuando el hombre llega, al tribunal, le pondría gritando, ya no huele a pis. Hombre, pero eso sería mentira, ¿no? Que no huele a pis, porque ha perdido el sentido del olfato en su estancia en Argentina. Pero yo creo que el aeropuerto debería llegar al aeropuerto de Castellón para empezar, ¿no? Llega al aeropuerto de Castellón, donde es detenido y conducido a un Fiesta tras recibir una brutal paliza. Y le echan en caliente, pero de la paliza que le han dado. Claro. Se va calentito. O sea, de momento a donde llegas al CIES, no le da tiempo a coger el taxi. Hombre, se podía dar una vueltita por el barrio, ¿no? Sí. Mira, yo, por ejemplo, hoy me he acordado del vídeo porque tras pasar por las calles oscuras, me imagino al argentino que diría, uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué están las calles estamos oscuras? Estamos en Venezuela. ¿Por qué estamos en Pyongyang? ¿Por qué están las calles oscuras? Y yo, según venía, como pues un poco escondida tras las sombras de la oscuridad, había una mierda de un perro, no sé si era de un perro por el tamaño de la mierda. Parecía un muñeco, ¿no? Que me he colado prácticamente dentro. O sea, sí. Yo ahora me imagino, entiendo el olor del estudio. Me imaginaba el del vídeo también comentando la jugada de la limpieza, la oscuridad de las calles. Yo también me imagino al protagonista yendo a buscar a la hija de su novia que estaba escolarizada en la escuela infantil Las Nubes, esa escuela municipal que teníamos en el barrio, que seguimos teniendo, pero que antes gestionaba una cooperativa que tenía un proyecto pedagógico y ahora gestiona una empresa de servicios de una constructora en la que se ha convertido de escuela infantil a un aparcamiento de niños. Podría ser también una buena etapa en su viaje por Madrid. Y luego el niño, que hay un niño que sale que no hemos comentado, que estaba en el polideportivo este GoFit que comentaba, que está jugando al balón, ¿no? Pues yo me lo imagino también en las canchas, antes de que viniera el vecino a arreglar las canchas de básquet, que iba con su pelota todo ilusionado con su padre a jugar, ¿no? Y no hay aro. Aquí no hay donde jugar. ¿Qué hicieron con los aros, loco? ¿Dónde echaron los aros? Ay, también cuando sale el señor mayor, recientemente viudo, y comenta en un momento que la casa se me iba a caer encima y el ayuntamiento me ayudó, que añadiera, me desahució y ya no tengo casa y no tengo ningún problema. Vendieron mi casa de la MV a un fondo buitre. Fuera problemas de limpieza y de todo. Y ahora me han desahuciado, ya no se me cae el techo. Eso sí, tengo que tener cuidado en el parque porque se me caen las ramas de los árboles. Exacto. Y para conseguir la comida, en vez de ir a la cafetería de moda en el mercado de Barcelona, igual tendría que pasarse por la despensa comunitaria de, por un contenedor. De aquí de Seco a gestionarse sus propios alimentos. Más progreso. Más pobres. Pondría más progreso. Más pobres. Pues sí, exacto. ¿Más pobres o qué? Pues sí. Pues nada, maravilloso. Entonces, a mí lo que me asombra es que encima tengan el morro, que lo estoy pensando ahora, de haberse gastado el dinero que sea. Y ni siquiera de hacer campaña electoral para el que se presente. O sea, es que ya es tan capricho, tan la señora de... Tan me han puesto aquí, que es que encima tiene que hacerse un vídeo para quedarse a gusto al irse, que no se va ni a presentar ni nada. Que es que ya... Es que han... Bueno, es que no lo entiendo. Es que ni aun siendo del PP lo podría entender. Pero, pues, claro, ya no es... pues yo, después de tanta crítica, voy a romper una lanza en favor del vídeo, que hay un momento que yo creo que lo que más me ha gustado del vídeo, cuando dice que la gente nunca tira la toalla. Y yo creo que eso sí que es lo más acertado del vídeo, es cuando dice que la gente nunca tira la toalla. La única verdad de todo el vídeo. Cada se vería una imagen de la marea blanca protegiendo la sanidad pública, ¿no? También el abuelito podría decir que los servicios sociales, que como ya, o sea... No tiene. Viene la señora de ayuda a domicilio y como está tantas horas, porque tienen horas de sobra, porque han devuelto dinero de los servicios sociales. O sea, que es que ya no es que. Ya no pueden para más. Y entonces, como está todo superado, pues ya devuelven dinero porque ya no saben qué hacer con él. Porque nos sobra. Claro. Yo la verdad es que esta tarde, pensando en esta propuesta que teníamos de comentar el vídeo, pensaba. Pero, ¿y quién les dirá a esta gente que hagan este tipo de vídeos? Y yo creo que es contraproducente. Y lo único que se me ocurría es que fuera Íñigo Errejón o alguien así, el que se lo propusiera, porque no, no tiene sentido. Igual ha sido Monedero, como últimamente va de incógnito. Que no le han reconocido y se ha pasado por el aire, podíais hacer un vídeo. Un vídeo contando la vida de un argentino que pone. De las portadas de alguna prensa, sí. También. Oye. Se podía hacer unos cuantos programas. Tremendo, tremendo. Lo habéis visto, ¿no? Increíble. Está muy bien para introducir el cajón desastre. Dale, dale. O sea, sacan a Monedero. Introducimos el cajón desastre, ¿no? ¡Cajón desastre! ¡Cajón desastre! He buscado una cuña para esto también. Es la primera vez que sí. hacemos esta sección que tenemos desde el principio. Sí, pues a mí me parece muy fuerte lo del monedero. O sea, no, o sea, no lo del monedero. Del monedero me parece muy normal. Que va en metro, ¿cómo que se va atreve? O sea, va en metro, porque es una persona normal que va en metro y le sacan leyendo en el metro diciendo se esconde en el metro. Que, bueno, claro, bueno, no lo he visto yo. ¿No eso? ¿Lo has visto? Sí. En la portada de La Razón. Encima lleva como una bufanda. Es que o hay, algo así, hay, como hay comedia involuntaria y hay propaganda involuntaria, porque aquí lo que ha hecho La Razón es decir: este tío es como vosotros. Es un tío que viaja en metro como vosotros. Lo peor que les se esconde. Es un disparate. Se esconde en el metro, como cuando no sé, que hay un bombardeo, que hay que esconderse en el metro. Bueno, y el titular cuando ganaron en Grecia los chicos estos, el titular fue brutal. Desgrecia. Desgrecia, o sea, es que es para cogerlos y decirles, es que ya no es que cuestión de desinformación, es cuestión de que es que no... Es que La Razón no, es nuestro Charlie Hebdo, o sea, es claro, nuestra revista de humor. Sí, sí, sí, sí. Pues a mí no me vais a ver, yo soy La Razón. ¡Oh, ha venido mi fan! ¡Bien! Bueno, ¿qué ibas? Había hemos hablado de ti, además. Saluda. Hola, chicos. Es de otro programa, se ha equivocado de día. Hola, es mi fan. Bueno, bienvenido Pablo Carrascón de El Pasajero en Seco. Oye, ¿qué opinas de del vídeo de la portada de La Razón en la que sale Monedero? Yo soy muy fan, yo estoy proponiendo que se pongan a suscribir a las portadas solo. Yo no quiero que me den el croissant, yo con la portada me conformo. Bueno, ¿qué más hay para el cajón desastre? Tenía unos temas Guille. Sí, Guille tenía. Sí, yo he traído a esos señores de Cuenca que se han desplazado hasta... Bueno, no solo de Cuenca, de los mejores sitios de la península. De Cuenca, Sagunto y Aranda de Duero se han desplazado hasta... ¿Aranda de Duero? Hombre. Hasta Qatar. Y dicen, bueno, pues habrán ido de vacaciones los chavales. Que han ido a Qatar. ¿Han ido? Qué bien hilado. Qué bien se va. Sí, cordero, ¿no? Pues han ido a Qatar unas pistas de balonmano preciosas, porque se está disputando allí el Mundial de Balonmano. Y claro, como Qatar tiene una tradición balonmanística que, vamos, que... Milenaria, milenaria. Milenaria, pues no ha pedido la Liga de Qatar, a los españoles de estos sitios de la península que vayan a animar a Qatar, que como sabemos, pues manejan perfectamente el idioma de la región y se conocen perfectamente a los jugadores. Se juega mucho allí. Se juega mucho allí el Qatar, en Qatar se juega mucho el balonmano y la pelota vasca. Sí, es algo muy típico. Y lo mejor es la conexión de esta de Al-Qaeda. Yo estoy viendo la puerta de La Razón mañana. Paco. Y bueno, y entonces lo bueno y lo mejor de todo es que España y Qatar estaban en el mismo grupo en el Mundial, entonces había un momento en el que había españoles animando a España y españoles animando a Qatar dentro del mismo partido, ¿no? O sea, que han recuperado la tradición de las plañideras, ¿eh? Sí, sí, claro, y cantaban gritos tan conocidos como Qatar, Qatar, Qatar es cojonudo, como Qatar es cojonudo. No gritaban eso de yo soy Qatari, Qatari, Qatari, ¿no? Sí, puede que lo gritaban, llevaban una charanga, el Paquito el Chocolatero se cantaba ahí. ¿Ah, sí? Hombre, Qatari, Paquito el Chocolatero. Bueno, no se han visto nada. Se han cantado Qatar. Que eso es lo que se canta en Moros y Cristianos. Madre mía. Bueno, vamos al patio. ¿Les has contado que la campeona del mundo de petanca es española? ¿Tú que sabes de todos los deportes? Pues no, pero estaba por... ¿Qué deportes? Es un especialista, Guille. Pues no, o sea, yo sabía que había ganado una española, pero no lo iba a dejar ya para el tema fiestas, para ver si la invitábamos a hacer un campeonato de petanca que vamos a celebrar este año en las fiestas también. Hombre, tenemos un recinto de petanca ahí en el Luther King. Hombre. Dios mío, eso es que tenemos de todo, es increíble. Gracias a Doña Ana Botella. y a su vídeo. Y luego quería comentar otra noticia, que es que el... Pero bueno, espérate. ¿Y el Qatar tiene un equipo propio de balonmano? Hombre, Qatar, como en muchos otros deportes, tiene un equipo propio hecho de comprar jugadores en otros países. Y he traído aquí algunos nombres que os sonarán pues muy catarís, ¿no? Como son Stojanovic, Malkovic, Saric, Memisevic, Damjanovic, de ahí, del centro de los Emiratos. Del, ¿vale? Mismo centro de Qatar. De Qatar de toda la vida, ¿no? Es que los de Qatar son como los de Bilbao, no hacen donde quieren. Es el Bilbao del Golfo. El mismo Bilbao. Y luego traía otra noticia que viene muy a cuento de la foto que nos hacemos todos los días aquí antes de empezar el programa o después, ¿no? Selfie. Que yo creo que a veces no enfocamos bien, pero porque no hemos comprado el regalo de estas navidades, que es el palo de selfie. ¡Oh, un palo! Eso es lo que ha triunfado estas navidades, que diré, un palo, pues sí, un palo. Un palo para hacerse selfies. Claro, soplapollé semejante, sí, este tío. Bueno, si es que hay palos que triunfan, ¿os acordáis? Fijaros, el palo de la fregona, el palo del chupachus, el palo del móvil para hacerse selfie. Y además, inventos españoles, son inventos españoles, todos. Todos inventos españoles. El palo cortado, que es un vino que está riquísimo. El palo cortado. Pero que yo fui a Florencia, quería decirlo, ya está, no, quería decir algo más. Y te acosan por la calle para alquilarte un palo de selfies y que te hagas un selfie. Entonces, en vez de venirte una persona y quererte hacer una foto y que le des un euro, quiere quedarte un palo para que tú te hagas una foto con su palo y le des un euro. Y esto es un negocio, hay como 500 personas ahí en los puentes. No me lo puedo de creer. Te lo puedes de creer. Y tengo, de hecho, tengo una foto hecha a todos los de los palos de selfies. No. O sea, hay como cientos de personas dedicados a darte un palo para que te hagas una selfie. De los Uffizi no tienes nada. ¿Eso qué es? ¿Eso qué lo que es? Y una barbaridad que he oído hoy. Hoy es el día, como habéis empezado a hablar de los teléfonos. Hoy es el día de, no sé si del reciclaje de teléfono, o sea, y lo mismo que hay el día de no sé qué, el día de no tirar papeles al suelo. Que lo mismo que reciclar un teléfono. Pues sí, más o menos. Pues resulta que en España hay cada español tenemos como 3 teléfonos que ya no utilizamos, aparte del que utilizamos. Y en España hay 100 millones de teléfonos móviles. Uy, creí que... Me llaman, me 100 millones de teléfonos 100 móviles. 100 millones de teléfonos móviles hay en España. Yo creo que no contribuyo mucho. Es el país de Europa que más teléfonos móviles hay. Y en Europa es el país donde más teléfonos. Y en Europa y Asia. Y claro, resulta... Recicladores de teléfonos sin fronteras, ¿no? Pasa. No, pero es que la cosa es muy seria, porque es que eso tiene unas consecuencias horribles para donde sacan el... El tantalio y el... Y otra cosa que hay. La caseterita. No, para vender palos no. Porque es que el palo sin teléfono no sirve para nada. Bueno, sirve para darte con él. Pero sí, no, pero no. Ahora sí. No me estoy refiriendo a eso. Bueno, el palo, a mí antes los palos me servían de ¿cómo se llama esto? El mando a distancia con la tele, ¿os acordáis? Hace falta... Sí, claro. Qué viejo eres. A veces, o sea. Guille. Pero bueno, la cuestión, una cosa, digo, antes de. La cuestión es que hay guerras para conseguir. La cuestión a donde yo quería parar. No, el coltán, el mineral. Es que hace 15 años que están liados y entre ellos, que ya si lo dejan preparado así, como todos los sitios donde vamos, los occidentales están liados entre ellos y el impacto social no es solo de. O sea, la gente se mata. Matan los animales, violan a las mujeres y aquello es un desastre nada más que para los teléfonos. Indagar un día sobre. O sea, que y nos traemos a Tony Colino que estaba recogiendo. Es verdad, que está recogiendo teléfonos, ¿no? Para. Efectivamente. Claro. Que se recogen aquí, ¿no? Es que 100 sí. millones. Yo es que me he quedado de teléfonos. Madre mía. Yo es que tengo como 3, la verdad, es verdad. Claro, yo tengo 3. Es que... No los tiro. ¿Cómo soy los de Chamberí? Tienen nazis y todo, Oye, me cago en 10. Dad la vidilla, que vaya esto para que la estáis dando hoy, cabrones. Pues vamos con el tema, que ya es la hora y se corta para. Y me quedo sin saber cómo funciona un palo de selfie, porque sé que pones un móvil en un palo, pero ¿cómo te hace la foto? Yo te lo digo. Hay aquí ahora mismo. 3 posibilidades. Una, el más rudimentario de 2 euritos, es que tú le pones el temporizador, te lo alejas y como salga, salió. El segundo es que el palito tiene un mando a distancia y tú puedes, pues ahora ping, porque va como integrado con un sistema eléctrico. Y el tercero es que va por Bluetooth. Que yo no sé lo que es el Bluetooth porque mi móvil es de teclas todavía. Es como el mío. Claro, ese sí tiene Bluetooth. Somos de los que bajamos la media de 3 teléfonos. Tiene Bluetooth y no lo sabes. Te pasa como tiene Bluetooth y no lo sabes. Tú tienes Bluetooth y no lo sabes. Yo es que veía eso con el palo ese y yo no sabía qué era eso. Digo, ¿esto qué hace? Para hacerse fotos. Están pidiendo un tono, pero ahora más alto. Para hacerse retrato ahora. O sea, me enteré. Acabemos con este programa que ha sido horrible para mí. Oye, ¿y con qué tema nos despedimos? Con el de Nacho, que ha traído Nacho. Bueno, pues vamos a poner un clasicazo. Este sí que es un clasicazo. Y se lo quiero dedicar precisamente. Que va al hilo de lo que comentaba Pilar, de esas guerras que Occidente deja preparadas en los países donde de donde obtiene la riqueza y a los países que saquea. Y en este caso, pues mira, cuando hablamos del Estado Islámico, y se nos olvida que bueno, que el Estado Islámico es un invento de Occidente, es una herramienta que ha utilizado Occidente para defender sus intereses y de las monarquías del petróleo de los países árabes, pues... ¿Quién ha defendido la libertad en esas tierras? Pues han defendido la libertad, por ejemplo, los kurdos y las kurdas, que forman parte de las brigadas, de la Brigada de Autodefensa Popular, que precisamente hoy se daba la noticia ya de que habían liberado Kobane de, bueno, pues de las garras del Estado Islámico, y habían y han conseguido pues mantener Kobane como un municipio libre, donde además están ensayando formas de municipalismo y formas de trabajo comunitario y de igualitarismo y de igualdad entre hombres y mujeres y de, en fin, un experimento social, una experiencia social muy interesante, digna de conocer. Y bueno, pues esta canción para los hermanos y las hermanas kurdas de la ciudad de Kobane y para la ciudad de Kobane. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grandola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, grandola Vila Morena. O povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grandola a tua vontade, grandola a tua vontade, jurei ter por companheira a sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Pues después de escuchar a José Afonso cantando Grandola Vila Morena, no nos queda más que despedir la noche de que te hablé. Buenas noches. Y os esperamos dentro de dos semanas, justamente, para una tertulia con aroma de barrio. Será mucho más interesante que este, si cabe. Igual la preparamos un poquito, ¿no? Vámonos, joder. Que no, que entonces no queda bien, no queda bonito. Claro, mejor así. Si la radio lo que tiene, improvisar. Y lo que hemos hecho prácticamente. Otra cosa no sabemos, además. Pero si nos hemos ajustado a la escaleta, ¿no? Perfectamente. ¿La escaleta, oiga? ¿Qué es eso? Es una escaleta. Lo que has traído una escaleta. Billy. Bueno, pero hemos hecho casi una hora. Hemos hecho casi una hora. Escaleta rebozada. Escaleta al pilpín. La Vila Morena, terra de fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola.